decir. Cuando pregunten por ti, yo no sabré contestar. El valor me va a faltar para decirles la verdad. ¿Qué voy a decir si ya me ven llorar? Dirán que tú ya no estás, mas no lo voy a aceptar. Les mentiré una vez más. ¿Qué voy a decir? Que nunca, nunca te has ido y que tú sigues conmigo igual o mejor que ayer. ¿Qué voy a decir si no queda otra salida y en ello me va la vida? ¿Qué voy a decir? Cuando me digan que a ti se te ha visto muy feliz, platicando a los demás que sin mí muy bien te va. ¿Qué voy a decir si un día me ven llorar? Dirán que tú ya no estás, mas no lo voy a aceptar. Les mentiré una vez más. ¿Qué voy a decir? Que nunca, nunca te has ido y que tú sigues conmigo igual o mejor que ayer. ¿Qué voy a decir si no queda otra salida y en ello me va la vida? ¿Qué voy a decir? ¿Y qué me dices del acordeón de Miguel? ¿Qué voy a decir? Y que tú sigues conmigo igual.